Bienvenidos y bien hallados. Aquí comienza la segunda temporada del podcast Desde el Matadero. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, buenas, ya estamos aquí de vuelta del verano en el podcast Desde el Matadero. Ya hemos vuelto, y no hemos vuelto precisamente al matadero, hemos vuelto a grabar, pero no sé dónde exactamente hemos venido. Jaime, ¿dónde hemos llegado esta mañana? Bueno, pues como yo no escarmenté de la vez que nos fuimos al Salón del Cómic, pues otra vez Andrés me ha mandado, pero esta vez lo he conseguido raptar, de corresponsal, y estamos en Caspe. Para que nos oyen pues ya fuera de España, ya sabéis que pues Caspe está cerca de Zaragoza, está la provincia de Zaragoza, y pues han montado aquí un salón del cómic y la ilustración, el tercer salón aragonés del cómic y la ilustración, y estamos haciendo el programa desde aquí. Ya pedimos disculpas de antemano los problemas técnicos que podamos tener, y bueno, pues vamos a empezar a hacer entrevistas, nuestros sketches, ¿no? Algo haremos. No tenemos mucho preparado, pero supongo que algún sketch que otro prepararemos. Y tenemos aquí mucha gente mirando, mucha gente curioseando, pero vamos, es pronto, son las 12 de la mañana, es el primer día y todavía no hay mucho ambiente. Suponemos que de aquí a una orilla pues habrá mucha más. Tenemos gente de todo tipo, por aquí, gente que ha venido desde Zaragoza, incluso asociaciones como la Asociación Arasi, la Asociación Tatacae, tiendas. Pues estoy viendo aquí al lado, tenemos al coleccionista, un poquito más para allí, a ver que me asome. Bueno, luego iremos dando vueltas y veremos las tiendas que han venido. Primero dar las gracias, antes de nada, a la Asociación Mala Vida, que ha sido los que se han puesto en contacto con nosotros y nos han permitido venir aquí. Y bueno, ha sido todo un detalle cedernos un stand y bueno, sabemos que tenemos pues poco tiempo desde que empezamos a hacer el podcast, y es de agradecer que cuenten contigo para un tema tan importante. Estoy aquí andando y estoy viendo gente que no sé realmente. Nosotros venimos de Zaragoza, pero ellos no sé realmente si saben de dónde han venido o si dónde están. ¿De dónde venís? Venimos de las tierras de Garbundia. ¿Y la carretera qué tal está por ahí? Nosotros venimos volando porque somos amazonas valquirias. ¿Qué pasa? Ah, no, yo nada. Bueno, pero nos llamamos estáis... Geno y Beba. ¿Geno y Beba? Sí. ¿Quién es Geno y quién es Beba? Yo soy Geno y ella es Beba. Ah. ¿Qué pasa? ¿Te ríes por algo? No, yo no me río, yo es la cara que tengo. Que... bueno, ¿a qué habéis venido? Hemos venido a buscar al Capitán Trueno, que nos han dicho que va a venir. Queremos que fecunde a todas las valquirias, incluidas a nosotras. Pues yo al Capitán Trueno no he visto, pero gente que quiera fecundar he visto unos cuantos. No nos vale cualquiera. Necesitamos a alguien de la raza del Capitán Trueno. Ah, vale. Pues yo no, todavía no lo he visto. Supongo que se pasará por aquí, porque antes me ha llamado y me ha dicho sí, luego me pasa, sí. Tú ve primero que luego voy yo, sí. Y luego, no sé... Es un poco cabroncete, pero... Ya, seguro que viene camuflado, pero nosotros la vamos a encontrar. Hermana, dile qué vamos a hacer después, cuando encontremos al Capitán Trueno, después de que fecunde a todas. Vamos a fecundarles y le vamos a arrancar el miembro. El miembro fecundador. Avisa que no sabes lo que es. El miembro fecundador, eso Beba. Es. El cuerno inferior. Queremos decir unas palabras para todas las... Amazonas Valkyrias de Garbundia. Dosen ist Eisen, Daibus Dosen. Ja, Eisen Dosen. Nein. Sabias palabras, sabias palabras. Sabias palabras. Tenemos aquí a alguien, no sé si nos querrá atender. Es un poco menos. A ver, pasar por encima del cable. Ahí. Hola, hola, buen señor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy el adivino de los ojos muertos y he venido desde los desiertos de los Monegros en busca de la verdad, de la justicia, porque sé que el Capitán Trueno se va a presentar en esta hermosa mañana de caspa entre nosotros. Vale, la verdad y la justicia. Eso a mí me suena a otra cosa, pero bueno, yo me imagino que... Bueno, has venido de muy lejos, ha venido usted de muy lejos... Bueno, el caso es que una gran tormenta en los desiertos del Sáhara sucumbió con mi fe y de repente aparecí en los desiertos de los Monegros y tuve que... Tampoco hay tanta diferencia. No, la verdad que es todo arena, todo vegetación triste, pero bueno. En cambio es que me he encontrado con mucha mejor gente por aquí, sin duda alguna. Vale, vale. La verdad que no es el primero que hemos oído que está buscando al Capitán Trueno. No sé si finalmente acudirá a este evento. Algo he oído, pero vamos, seguro no estoy. Perdón. Ah, bueno, que eso, explicar a la gente que no lo sepa, que Los Monegros es un desierto que hay en la zona de Aragón, que bueno, es el mayor desierto europeo, de lo cual no estamos precisamente muy orgullosos, no estamos, ¿verdad, Jaime? No, la verdad es que no. Bueno, estamos aquí entrevistando a la gente que se ha acercado al stand, que bueno, tenemos aquí al guía de nuestro anterior personaje. No solo el guía, soy Crispín, el ahijado y el ayudante del Capitán Trueno, y ando buscándolo desde hace años, esperando encontrarlo desde el día en que el desierto del Sáhara se lo tragó cual serpiente, las arenas se abrieron y se lo llevaron volando, y desde entonces andamos buscándolo. Por eso voy con el guía del invidente, para ver si él... Tú esto te lo has traído preparado de casa, ¿no? No preparado de casa. Sí, llevo recorriendo las tierras buscando al Capitán Trueno desde hace mucho tiempo. ¿Para qué estás buscando tú al Capitán Trueno? Tú di la verdad, porque yo te veo que tienes interés... A ver, yo antes he hablado con unas que tenían intereses fecundadores, pero no será... Yo es que ya me lo creo todo. No, el capitán es mi padre, tantas veces me ha salvado, tantas veces hemos recorrido aventuras juntos, yo, él y Cascanueces, siguiendo... Cascanueces, sí. Todavía yo no lo conozco ese, yo no he hablado todavía con él. Es Goliath, del otro, el otro gran compañero del Capitán Trueno que está aquí. Lo de gran no es una metáfora, no. No es una metáfora, no. Es grande, es fuerte, es una mala bestia. Te mola. Un poquito exagerado sí que soy. Buenas, estamos aquí con Goliath. Ya estábamos hablando antes con Crispín. Este artilugio no lo quieras saber. Es un artilugio satanista, pero más pequeña. Sí, es una porra. Quizá lanzándola. Tiene forma de micrófono, pero no. La verdad que no mucho daño no hace. Magia. ¿Y con quién? ¿Dónde está el mago? ¿Dónde hay que darle? El mago ¿Dónde está el mago? Por ahí. Allá a lo lejos. Decidme, pues, ¿qué es lo que queréis? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Esta mañana. El cascanueces. ¿Y eso por qué le llaman usted el cascanueces? Pues la verdad es que creo que me lo dicen por el ruido que hacen las cabezas cuando consigo juntarlas. Es una forma muy apropiada de acabar con el enemigo. Mala se manera hace de hacer daño de forma controlada. No se le estropea demasiado. Claro, eso es que de los daños colaterales no hay, entonces. Daños lateral porque se dan de lado, pero no... Exacto, debe de ser eso. Vale. Será lo que me has hecho daño en el una lateral. Una cosa que no acabo de entender. Este salón es algo maravilloso. La verdad es que lo veo muy grande, lo veo perfecto. Sí, la verdad que podrían hacer una... Todavía no he visto ningún venado. Ningún jabalí que poder cazar. Yo he visto una cafetería, pero que no sirven café. O sea, que igual hacen magia y sacan algún... Bueno, lo que dejamos en cervecería, quizá. Bueno, vale, lo dejaremos en cervecería. Nos beberemos una Buckler-Sin. ¿Eso qué es? ¿Algún pueblo germano, quizá? Sí, exactamente. Bueno, eso mismo. Eso está bien. Venga, pues... Estas pequeñinas... Luego le iremos a hablar. Voy a ver si va el mago que me... Vale. Vale. Venga, pues tenemos aquí a... Sigrid. Venga, muchas gracias, ya está. La reina de la isla de Thule. Estoy buscando al Capitán Trueno y mi corazón no encuentra reposo por no hallarlo desde hace tiempo. Pobrecita. Voy a ver si lo encuentro en algún sitio porque no soy capaz de dormir ni... A ver si es lo encontráis, por favor, avisad. No. Vale, vale, ya os avisaremos. Ya hay lista de espera, pero vamos, uno a uno os iremos llamando. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Gracias. Soy un friki porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con... Auténticos Creyentes, el podcast sobre cómics y otras fricadas. Escúchanos en www.airmusicnetwork.com/auténticos. Soy un friki porque el mundo me ha hecho así. Hola, buenas, estamos aquí de nuevo en el salón de el tercer salón aragonés del cómic y de la ilustración de Caspe, en el año 2006, y vamos a entrevistar a alguien, a Xcar, de Mala Vida, uno de los miembros de la asociación organizadora de estas jornadas, no, bueno, el salón aragonés, no lo vamos a llamar jornadas porque ya supera un poco lo que es el tema de las jornadas, me enrollo como una... vamos. Bueno, sí, sale un poquito porque si no, aquí montamos un espectáculo que nos está mirando todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Carlos, Xcar, es mi nombre de guerra. Vale, o sea, ya empezamos haciendo el friki. Yo soy Andrés. Ah, buenas, buenas. Encantado. Encantado. Luego esto ya lo cortamos y ya está. Qué guapo eres, Andrés. Si es que de cerca con gano. Con esa cola de caballo. Si es que, uff, pues como me... Bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué? Bueno, Jaime, si es que a mí... Jaime, aquí es está. Más guapo. Jaime es todavía más, sí, es el terror de las... Me dices hoy... Coge tú el micrófono, que trae, sí, déjame, que tú, que me lo das, porque esto es como un símbolo fálico o algo así. Bueno. Bueno, entonces, estamos aquí con... Xcar. Con Carlos. Xcar. Con Xcar. Joder, es que ya te podías haber... Todo, lógicamente, se nota que estaba preparado, llevábamos un guión... Sí, sí, perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema sería preguntarle más o menos... bueno, yo supongo que estarías desde el principio ya en la organización de lo que es el salón. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando Venga, el tema? Que tú puedes. No, sí, yo puedo, que tú yo puedes. Puedo. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando esto? Y... Pues la verdad es que llevamos un curro de la hostia. Empezamos a ir por la tarde y paramos un rato para echar unas cañas. Y hostia, esta mañana demorado un poquito, pero nos estamos dejando los huevos, ¿eh? La verdad es que esto es un trabajo duro, duro. Vale, vale. Supongo que, bueno, que tendréis mucho que agradecer al Ayuntamiento de Caspe. Así que te dejo un poco de unos segundos para que le hagas la pelota al alcalde que ha pasado hace un momento por aquí. Pues no, la verdad es que no... No, no. No tengo nada que agradecer. No. Vale, vale. Bueno. Luego esto lo cortamos y lo pegamos y ya pondremos ahí la voz de Carlos diciendo... Pero, ¡oh, sí! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! Y ¡qué bueno! ¡Sí! ¡Qué uf! ¡Qué bonito! Bueno, ayer la Prado, que es la concejala, me invitó a una ronda de cerveza. Eso, gracias. Hombre, eso es de agradecer. Eso es de agradecer. Prado. Vale. ¿Qué es lo que tenéis previsto hacer para el día de hoy en el Salón del Cómic? Pues yo básicamente seguir poniéndome ciego, que ya voy medio turún, y bueno, luego al margen de esto, que es fundamental en el espíritu Mala Vida, pues montar todas las actividades que tenemos aquí, pues tenemos stands, tenemos juegos de Guitar Hero, DDR, tenemos rol, tenemos concierto de Joaco Mala Virgen, tenemos las marionetas de Supermaño con el Teatro Arbolé, tenemos exposiciones, va a haber cocina japonesa... menos circuncisión semanal, yo creo que hacemos de todo. No sé si me dejó algo, un grupo de teatro que hace el Capitán Trueno. Ya los hemos visto antes por aquí. En el programa sale que hoy podremos hablar con López Espí, que estará, sí. Supongo. Viene ahora. Estamos esperándole, que se ha cogido el tren equivocado y viene media hora más tarde. Como buen dibujante de cómic que es, no se entera de nada. Vale. Entonces, bueno. Tenemos bastantes ganas de escuchar la clase magistral que nos va a dar Rafael López Espí, el autor de, según, bueno, según las dice... Las portadas de Vértice. Las portadas de Vértice, que en los creepy, años 70, pues es una auténtica eminencia dentro de lo que es el mundo de los cómics. Ahora, según el programa, me parece que teníamos una presentación, una mesa redonda, supongo que iremos para hacer alguna grabación, una entrega de premios, exactamente. Sí. Ahora se va a hacer la entrega de premios, está por ahí el ayuntamiento, pues los concejales de no sé qué, el alcalde, todos borrachos ahí en la cafetería. Si hay suerte, luego los cogeremos a rastras y los llevaremos allí. Y luego lo que salga ya lo harán. Vamos a dar unos premios a... hay tres categorías. Mejor autor de TVO, que se lo vamos a dar a Jesús Sainz, que es un zaragozano que está publicando en DC. También le vamos a dar uno de ilustración a David Guirao, que es un dibujante estupendo que publica pues con Alfaguara y con un montón de cosas. Seguro que me he equivocado con el nombre de editorial, yo soy así. Creo que no, es del Vives, perdón. Pero bueno, es un figura, lleva muchos años dándole, aunque se esté quedando calvo, es una gran persona. Vale. Y luego tenemos también uno de promoción del cómic, que se lo hemos dado a Jesús Castillo, que es el organizador de las jornadas del cómic de Zaragoza, de la Almozara, que lleva ya 4 años. Este año en diciembre va a ser el 5º y nos acaba de confirmar, aunque esto es secreto y no se puede decir, pero lo voy a decir que yo soy así, que este año se va a celebrar en la sala multiusos de Zaragoza. O sea que un salto importante. Un salto importante dentro de lo que es... Porque aunque este salón se lleva 3 años haciendo en Caspe, supongo que en alguna ocasión se os habrá ocurrido intentar dar el salto y hacerlo en la capital aragonesa, en Zaragoza. No, esa no es la idea. El tema es, aquí en Caspe ellos mismos dijeron que querían montar un salón del cómic. Lo montaron hace 2 años, bueno, con este ya son 3 ediciones, pero... Y el primer año estuvo bastante bien, el segundo año fue un poquito más flojo. Está el compañero aquí explicando cómo tengo que agarrar el micrófono. Ahora me ha dicho que abra la boca, que me lo introduzca, que lo meta y lo saque. Bueno, no lo voy a hacer. Bueno, eso, el año pasado lo volvieron a montar, estuvo un poquito flojo y este año pues nos dijeron que a ver si nosotros, que somos más o menos la organización que más movemos el TV en Zaragoza, en Aragón, pues que les echáramos una mano. Y esa es la idea. Estoy viendo a Tinaja, que es un gran autor de aquí de cómics, que me está enseñando el pene. Es algo espectacular. Al que no le guste el cómic, de verdad, que venga aquí al Salón del Cómic de Caspe, porque ver el pene de Tinaja es una pasada. Es que es algo... Siempre dicen que los gordos no tienen polla. Tinaja está delgado, pero tampoco tiene. Es algo increíble. Es como el ombligo de Shin-Chan, ¿sabéis? Una bolita así que sale para afuera, pero con mucho pelo, es, de verdad. Vale la pena, de verdad. El pene de Tinaja, por favor, cuando me veáis, preguntad por él, que es algo acojonante. Vale. ¿De qué estamos hablando? Ya no lo sé. Espera, que va por la cerveza, tú dale rollo. Mientras... Venga, pues aquí estamos. Bueno, buenas, Jaime. Hola, Andrés. No, sí, sí. Yo pensaba que luego ya verás tú como en el directorio de Apple, de iTunes, vas a tener que poner de mayores para 18 años. Pero bueno, ya, si no, ya meteremos algún pitidico de estos. Bella entrevista sonando un pitidico. Y nos vamos a entrevistar ahora a una asociación del manga y anime. Yo me quedo con una duda. Yo quería preguntarle que aquí dónde se come gratis, Andrés. Andrés, no digas, ¿hay que pagar? Tío, hoy va. No, no. Bueno, va, ahora un poquito más en serio, vamos a entrevistar. Tenemos a dos representantes de la asociación Arasi. Y no sé, yo, Andrés, teníamos preparado un guión. Lógicamente, esto, aunque luego lo montemos, vais a ver que estuvo un poquito improvisado. Claro, son las cosas del directo diferido. ¿Qué ganas tenías de decir eso? Sí, es el directo diferido. Qué genial. Siempre hay que decirlo de estamos en directo. Bueno. Te paso un poquito, Andrés, estamos en, vamos a entrevistar a la asociación Arasi. Y nada, pues quería que nos contarais un poquito, pues, cómo empezasteis, cuándo empezasteis, bueno, ¿qué hacéis? Espera. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diana. ¿Y qué relación tienes con la asociación Arasi? Soy la presidenta electa desde hace 2 años. Joder. Qué importante. Tú haces tarjetas con eso, ¿no? Sí, no, yo creo que tendré que hacer dentro de nada ya tarjetitas. Porque... Vale. Bueno, decir que la asociación Arasi es una asociación de manga y anime. ¡Vamos a boicotear la entrevista Arasi, que son unos freas! es una asociación de manga y anime que tiene su sede en Zaragoza, en el Centro Cultural Río Ebro, en la calle Alberto Duce número 2, por la zona del Actur, al lado del Gran Casa, exactamente. Llevan activos desde el año 2003 con ya un gran número de socios, 110 más o menos. Y bueno, decir que los socios simplemente tienen que pagar una cuota de 1 euro al mes para disfrutar de qué actividades y qué es lo que hacéis exactamente en la asociación. Pues realizamos actividades semanales de martes a domingo. Lo único que no es gratuito son las clases de japonés, que las imparte un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas, que tiene una cuota mensual de 12 a 15 euros, dependiendo del número de gente que va. Pero el resto de las actividades, tanto el taller de DDR, cosplay, merchandising, rol, el taller de dibujo que lleva Tora, nuestro dibujante. Las proyecciones, el servicio de la biblioteca, la videoteca y demás son todos gratuitos. Entonces, hombre, ya yo tengo aquí apuntado que eso, que tenéis servicios de biblioteca, de videoteca de anime no licenciado, talleres de manga que al parecer imparte Tora. Y bueno, supongo que hacéis fanzine. Bueno, tenemos aquí, sí, que ¿cómo te apellidas? Yo, Mendoza. Qué apellido más bonito. Que también vendéis fanzines, dais clases de japonés, como ha comentado. ¿Dónde se os puede encontrar en internet? Tenéis una web, es www.arasiweb.com. Deletríalo. No me da la gana. Y luego lo ponemos en la web. Y luego, pues aquí habéis venido, sí, luego lo pondremos por escrito, que es más fácil. Habéis venido, tenéis un stand enorme. No sé a quién habéis untado para que os den un stand así de grande, porque a nosotros nos han dado una mesa ahí. No, que es que le hemos pedido a nosotros así. Bueno, ¿qué habéis venido a hacer aquí en el Salón del Cómic de Caspe? Pues aparte de promocionar la asociación y la tienda que han formado unos socios de Arasi, que se llama Animanga, pues talleres de videojuegos, torneos, taller de cómic que impartirá mañana por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, proyecciones. El taller de cómic, que es, bueno, ¿vas a dar una clase magistral o vas a dar algún tipo de teoría a la hora de dibujar o qué es lo que nos vamos a encontrar en el taller? Pues más o menos tengo pensado lo que va a ser dibujar, cómo dibujar manga, o sea, el tipo de expresiones, tipo de caras y algún personaje como por ejemplo Goku o Sakura de Cardcaptor Sakura. Porque tú eres de las personas que sostienen que existe un estilo de dibujo, digamos un estilo manga, o piensas que simplemente son una serie de autores que bueno, tienen unos rasgos parecidos o... Yo creo que es un estilo de dibujo. Un estilo de dibujo que además yo lo recomiendo sobre todo para empezar porque es más simple que si fuera un dibujo tipo como el cómic americano. Entonces para empezar a hacer cómic es bastante adecuado. Intentaremos estar en el taller para ver si grabamos algo de, bueno, para poneroslo luego en el podcast. Y Jaime tenía una serie de preguntas ya a nivel ya de se ha preparado un cuestionario genérico o de todos los temas que se le han ido ocurriendo. Entonces le dejo el micrófono a Jaime para que les haga unas cuantas preguntas y yo me despido. Hasta la próxima conexión. No, gracias, Andrés. Pues nada, yo aquí tengo unas preguntillas que vamos, que podemos llamar el cuestionario de la muerte, ¿no? Yo es que, a ver, yo pienso una cosa, ¿vale? Ahora mismo yo creo que tenemos un problema, que es con la gente que nos gusta este tipo de cosas, y es que enseguida la gente se acaba de caer una estantería, si habéis oído un ruido, no os preocupéis, no se ha caído nadie. Es que palabras como friki se utilizan así a discreción. No, yo soy friki. Es que entonces yo un cuestionario así, pues para hacer, pues la gente que estamos metidos en este mundo, para ver que no somos cuatro tíos, sino son gente culta, ¿no? No os preocupéis, que no, son preguntillas, nada, son cosas sobre pues el mundillo, como por ejemplo, nada, que son a nivel personal, pues os voy pasando y os digo, a ver, ¿cuál es el último cómic que has leído? El último, pero el que te haya gustado, no el último que has leído, el que más te haya gustado, el último. Midori no Hibi, los días de Midori. ¿Y el tuyo? Tenyo Tenge. Bueno, pregunta siguiente. ¿Qué libro no has leído, pero os gustaría leer? Memorias de una geisha. Los pilares de la tierra. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Bueno, recomiéndonos una película. Bueno, a ver. No tiene que ser una película que has visto hace poco. O sea, una película que tú recomendarías. Ya, ah, bueno, tienes que ver esta película que está muy bien. Satoshi. Yo dos. La trilogía del Señor de los Anillos y V de Vendetta. Bueno. ¿Qué es lo más friki que has hecho? Star Wars, por supuesto. Star Wars, este es de los míos. Bueno, yo soy medio. Soy de Star Wars, Star Trek. Bueno. Bueno, a lo que nos centramos. ¿Qué es lo más friki que has hecho? Disfrazarme de Kenshin. Disfrazarme de Sakura Wars. Y ahora la pregunta de la muerte. Define friki. Yo. Define friki. No, ahora en serio. Pues es una persona que le gusta leer. Que le gusta leer cómic. Cómic y libro. Le gusta ver series animadas y no animadas de contenido no telebasura, es series con un argumento majo, ¿sabes? Gente que estudia, gente que sabe de la vida, trabaja si puede, si tiene la edad o si le dan el trabajo. Aprende otras culturas. Ser tolerante con otras culturas y con todo el mundo. Ser, no sé. Yo. Llevar un estilo de vida, no sé. Yo cuando he oído lo de que es friki, la gente se ha ido a utilizar friki, yo se me ocurrió decir, vamos a buscar en la Wikipedia. La Wikipedia, ya sabéis, es la enciclopedia libre. Pues se me ocurrió, vamos a la frikipedia, vamos a ver qué es esto de friki. Vamos, pues yo me considero friki, vamos a ver qué es esto de friki. Y realmente ponía friki que era como una persona que llega a obsesionarse por sus hobbies. ¿Qué opináis de esa definición? Errónea, totalmente errónea. Claro, depende de la persona. Hay obsesiones más obsesionadas que otras, pero te puede gustar. Es un friki, yo creo que no es que esté obsesionado con su hobby, sino que le gusta todo lo que está relacionado con ese mundo. Exactamente, tiene un hobby que le define. Sí. Bueno, oye, pues muchas gracias, encantado de conoceros y luego nos vemos por ahí, ¿vale? Venga, pues ya nos despedimos. Tenemos aquí a alguien, ¿quieres hablar? A ver, dinos algo. Hola. Bueno, ya nos despedimos y hasta la próxima conexión. We'll be right back. ¿Qué tienen en común Harry Mason, John Locke, Arya Stark y Rorschach? Que todos ellos escuchan Symphony Podcasting. Videojuegos, series de televisión, rol, cómics y cultura geek desde otro punto de vista. Bueno, aquí estamos ya sentaditos en nuestro stand y ya con más tranquilidad pues os vamos a explicar un poco pues cómo hemos llegado aquí. Cómo es que el podcast Desde el Matadero, que con nada, 6 episodios me parece que tenemos y ya al comienzo de la segunda temporada, pues estamos ya en un salón, invitados al salón del cómic de Caspe. Pues la verdad es que todo empezó porque recibimos un email de la Asociación de los Amigos del Cómic Malavida, es una asociación de Zaragoza, informándonos que había un salón en Caspe, un salón del cómic, y que les interesaría que fuéramos como radio oficial. La verdad que nosotros encantados pues aceptamos y ya poniéndonos en contacto pues logramos pues montar todo el equipo, que la verdad que no nos ha costado mucho, aquí en el stand que nos han dejado un stand de en Caspe, en pabellón, parece que es la feria de Caspe. Bueno, pues llevamos unas horas ya por aquí rondando y la verdad es que está muy bien montado, la organización ha sido espléndida. Ahora mismo creo que está teniendo lugar la entrega de premios y para que os hagáis una idea, los que nos escucháis, estamos en un stand que está justamente nada más entrar con un chico que hace unas caricaturas muy, muy majas. Y pues tenemos desde tiendas de cómics a asociaciones de manga y anime, unos concursos que han organizado de juegos de rol, juegos de PlayStation, ya sean Guitar Hero, la verdad es que no me acuerdo este juego que se baila. Dance Dance Revolution. Gracias Andrés por el apunte. Y estamos muy contentos. La verdad es que tanto a Andrés como a mí nos gustaría que esto fuera un proyecto que se pudiera llevar en Zaragoza. Pero bueno, ya se verá, no se sabe mucho del tema, pero bueno, aquí desde el Matadero ya investigará nuestro equipo de investigación, ¿verdad? Sí, la verdad que tenemos ganas de hacer más cosas como esta y nos buscaremos los medios de poder hacer en directo cosas que bueno, que al principio hemos tenido un poquito de miedo, pero nos hemos lanzado y no ha quedado del todo mal. Bueno, ¿y qué es lo que se encuentra un visitante cuando llega al Salón Aragonés del Cómic y la Ilustración? Pues quizás lo más llamativo que se puede encontrar son unas personas caracterizadas de personajes del Capitán Trueno. Pues Crispin, Goliath, dime más nombres porque ahora mismo no me acuerdo. Unas valquirias, no, unas amazonas. Unas amazonas. Que, con acento ruso, que son la caña. Y bueno, están buscando continuamente al Capitán Trueno, que supongo yo que lo encontrarán en algún momento del salón. Y esperamos no perdernos ese momento porque tiene que ser apoteósico. También se pueden encontrar tiendas. Bueno, nada más a la entrada, lo primero que se encuentra uno es la cafetería. ¿Para qué mentir? Está todo el mundo echando una cervecilla. Y nosotros pues hace un rato que nos hemos pedido algo. Luego está el Teatro Arbolé, que va a hacer una serie de marionetas inspiradas en el cómic de Supermaño. La Asociación Malavida, que son los organizadores. Y nosotros frente a frente, a cara perro, estamos ahí al lado. Con un dibujante de caricaturas, al que luego le atacaremos en el momento que podamos para hacerle algunas preguntillas. Y luego pues ya lo que nos podemos encontrar son tiendas de todo tipo, pues desde cómics de segunda mano, pósters, las asociaciones con figuritas y demás. También por el otro lado hemos visto que hay una tienda de calzado cuyos diseños están inspirados en parte en tebeos y alguna cosilla que otra. También está la tienda de Rancho Relaxo, con productos, pues bueno, inspirados también en temas pop o en temas que en parte pues se inspiran también en los cómics. Hemos visto varios autores que ya han llegado aquí al salón, como Mauro Entrealgo, como todos los de Malavida, que lógicamente están desde primera hora, y Tinaja, que también es oriundo de aquí, según tengo entendido, y alguno que otro más. Luego iremos entrevistándoles poquito a poquito si tenemos ocasión de hacerlo. Y ahora mismo pues están haciendo la entrega de premios, a la que no hemos acudido porque nos han dejado fuera antes de que pudiéramos entrar. Y bueno, dentro de un ratillo tendremos la ocasión de ver la primera sesión del Teatro Arbolé de las marionetas inspiradas en los tebeos de Supermaño. Jaime, ¿tienes algo más que añadir? Pero nada más explicar si acaso que, bueno, para la gente que es de fuera, Supermaño es un cómic de una persona de Zaragoza, calvo, que no es que sea calvo, se apellida Calvo, lógicamente. También es calvo. También es calvo, curiosamente. Y dibuja un personaje ambientado en el personaje típico rural aragonés, que se llama Maño. O sea, realmente aquí a las personas de Zaragoza se les llama Maños. Ahora mismo nos estamos riendo porque están pasando, como hemos comentado antes, habían personajes caracterizados del cómic del Capitán Trueno. Pues las amazonas van con una cuerda y un garfio persiguiendo a los chicos, todo muy bien caracterizado, la verdad que estamos muy contentos, pero que no nos toque, ¿verdad? Pero... No, la verdad que ya no vuelvan porque luego nos vendrán a nosotros, seguro, ya. Sí. Mira, tenemos un compañero que está de enfrente que nos va a traicionar. Bueno, y nada, pues poco a poco iremos haciendo cortes y bueno, ya podréis ir escuchando poco a poco en este podcast. Nos despedimos, hasta la próxima conexión y esperamos que disfrutéis con esto. Bueno, pues volvemos aquí desde el Matadero. Bueno, principalmente, más que desde el Matadero, desde Caspe, desde el tercer salón del cómic, desde el tercer salón de Aragonés del cómic y la ilustración. Y estamos, tenemos con nosotros a Carlos Azagra. Bueno, para mí es un auténtico honor poder hablar con él, porque es uno de estos autores que conozco de toda la vida, como si siempre que recuerdo haber leído cómics, pues uno de los autores que conozco, que recuerdo haber leído es Azagra, y parte de mi adolescencia pues puede estar influenciada por él. Sí, es que es muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces, no tenemos nada preparado, entonces, no sé, supongo que... ¿Qué te parece esto del Salón Aragonés del cómic? Ya creo que no es la primera vez que has venido. No, ya he venido los otros dos años, ya he venido aquí, este es el tercer año, y como siempre, pues siempre te llevas sorpresas, por ejemplo, vosotros, una cosa novedosa, que es una cosa llena de futuro. Y por lo demás, pues caras conocidas, el Tinaja, los de Malavida, que son los que este año organizan el Cotarro este, y gente pues de por aquí, me imagino que luego se animará un poquito más, y lo de siempre, que esto del cómic es una cosa realmente minoritaria, ¿no? que antes lo era más, y ahora pues parece que esto de la industria del cómic pues parece que no chuta bien, ¿no? No, con tanto internet, pues, la culpa es de internet, claro. Que supone un poco lo que era el cómic antes, en los tiempos heroicos de Bruguera, de Pulgarcito, que antes se leía más cómic, y ahora la verdad cada vez menos. La verdad es que es una proeza y una heroicidad que la gente siga haciendo cómic, y que incluso dibujantes pues vivan de eso, ¿no? Que es difícil vivir ahora mismo del cómic, ¿no? Yo vengo porque siempre defiendo las minorías, y de hecho la gente que está por aquí son cosas minoritarias que hay que defender, y en eso estamos, y más en Aragón, ¿no? Que realmente es una cosa que no siempre va a ser en Zaragoza donde se hagan actos, sino hay que descentralizar y que se haga en Caspe, me parece de puta madre, que se puede hacer también en Monzón, hay referencia al cómic, en la Feria del Libro Aragonés de Monzón, y poquito más. También están los chavales de Alcañiz, que hacen sus jornadas y tal, ¿no? Y bueno, en cada sitio pues se intenta defender lo poco que hay pues entre nosotros mismos, y yo siempre animo a la gente pues a defender eso, lo suyo, y que la gente haga cosas, tenga creatividad, pues como por ejemplo vosotros con esas cosas de... Aunque vayan un poco indirectamente internet en contra del cómic impreso, ¿no? Que le hace una competencia directa, ¿no? Pero bueno, es el futuro. Ya me están reclamando mis fans, tengo que ir a por ellos. A ver, Jaime. Sí, sí. Bueno, pues sí, realmente yo te iba a preguntar, pero ya tú mismo has dicho de cómo internet está haciendo la competencia al mundo del papel, por decirlo así, ya sea los cómics, sean los libros. Por eso nosotros de alguna manera estamos intentando pues infiltrarnos en este enemigo que puede ser internet, para difundir un poco lo que decimos, pues cultura que no puede llegar pues a otra gente o que es desconocida, sea un tipo de libro, un tipo de literatura, un tipo de cine, pues en este caso pues el cómic. ¿Crees de verdad que esta labor que podríamos que hacemos nosotros de alguna manera o de alguna otra forma, el uso de internet como acercamiento al mundo del cómic, crees que podría tener buenos resultados? Sí, hombre, tiene una relación directa, el mundo de internet y el mundo del cómic realmente tiene una misma, están del mismo lado de la barricada, igual que el rock and roll, las drogas, la cerveza, o sea, para mí es un poco lo mismo, o sea, a mí me interesa mucho internet, o sea, me lo paso muy bien, de hecho, a un chaval joven, pues, un poquito lo mismo, ¿no? Lo bien que me lo pasaba yo con los cómics, pues ahora se lo pasan mis hijas, pues con internet, ¿no? Con cosas rarísimas, porque también son gente que le gusta buscar las rarezas de internet. Y claro, ofrece mucho entretenimiento y sobre todo que es bastante gratis, ¿no? Que lo único que paga es la conexión, o sea que, pero bueno, te pillas una conexión mediamente bien y realmente es lo que pagas, ¿no? O sea, en este punto le creen por culo al Ramoncín con lo pesado que se pone con el tema de la Sky, porque no tiene razón, ahí se equivoca, ¿no? Son tiempos nuevos, la verdad que son tiempos nuevos y claro, y esto todavía no acaba de ordenarse, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé, ¿no? Yo imagino que la creatividad siempre estará ahí, o sea, habrá dibujantes que tendrán que enfocar su trabajo pues de otra manera, o sea, no, ya está, no. Además, la prensa siempre estará ahí. Cuando se puso en boga esto de internet, la gente decía que los periódicos dejarían de existir porque la gente ya miraría la prensa por internet. Y eso es falso, o sea, la gente sigue comprando el Heraldo de Aragón, sigue comprando la prensa, o sea, y ahí están los periódicos, ¿no? Los deportivos están ahí, o sea, no se agota, al contrario, se venden más periódicos. Igual había que enfocar el cómic más hacia los periódicos masivos, digamos, de hacer TVOs como se hacían antes, pues meterlos, incluso como hacen en Estados Unidos, cómics, tiras, meterlas dentro de los periódicos. Jo, ¿cuánto hablo? Corto tranquilo. Bueno, al hilo de todo esto, bueno, hemos estado hablando de que los derechos de autor están dando un poco de problemas a todas las publicaciones no profesionales, a internet, a temas parecidos. El tema, bueno, el mundillo del podcast se basa también en lo que es la licencia libre. Aquí, ¡qué miedo! ya da. Bueno, el mundo del podcast se basa en parte en lo que son las licencias libres o licencias creative. Copyleft o licencias Creative Commons lo llaman generalmente. De hecho, incluso se utiliza música licenciada bajo este sello de Creative Commons para no luego no tener problemas con los derechos de autor y con las, sobre todo con las sociedades que se dedican a gestionar los derechos de autor, como la SGAE. ¿Crees que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de distribución de la cultura van a afectar a la forma de regular lo que son la propiedad intelectual? Nosotros pensamos que Internet no es que sea el enemigo, sino que es el revulsivo para hacer este cambio a la hora de hacer nuevos tipos de contratos, a la hora de contratar con autores, nuevos tipos de pagos, porque el autor, lógicamente, siempre tiene que, si hace una obra y la comercializa, tiene que recibir un dinero. Entonces, quizás el problema no esté tanto en Internet, sino que el mercado y que los que manejan el mercado no han cambiado el esquema y siguen queriendo mantener el mismo esquema que les mantiene a ellos la sartén por el mango. Quizás sería un buen momento para empezar a replantearse todos los sistemas legales de propiedad intelectual y bueno, aunque nosotros tampoco realmente lo veamos así, que vaya por ese lado en España, porque todas las modificaciones que se han hecho de las leyes han sido para peor. Vamos, ¿crees que en un futuro Internet podría afectar en eso? Joder, macho, es que lo has resumido muy bien. Lo que tú has dicho lo puedo decir yo también, o sea, lo has dicho todo ya, que lo primero, ¿qué nos interesa? Popularizar la cultura, a fin de cuentas, o sea, que la gente tenga inventiva, sea creativa, o sea, que, bueno, todo eso lo apoyamos, o sea, para eso adaptarse a los nuevos tiempos que corren, bueno, esta cosa de los derechos de autor y tal. Me parece correcto que un autor quiera cobrar de lo que hace, es lícito, o sea, un tío hace una cosa y que quiera cobrar de lo que hace y no se enriquezcan a base de él, en su contra, digamos, ¿no? Entonces son tiempos nuevos que esto todavía no está, digamos, encauzado, hay un vacío ahí que no se sabe muy bien y los únicos que parece que lo tienen claro, las SGAE que a la que oye todo esto se pone en contra, ¿no? Entonces ya es una posición como cerrada ya de antemano y en contra de todo este tipo de cosas, ¿no? Novedosa, a fin de cuentas, que ya te digo, todo el mundo nos tenemos que poner las pilas y bueno. Pero mira, básicamente, en Internet, o sea, si no hay gente, digamos, con ideas, no hay Internet, o sea, Internet hace falta, pues, gente con ideas, o sea, básicamente eso. Seguirán haciendo falta pues dibujos, ilustraciones, imágenes, o sea, el papel impreso no va a terminar nunca, no va a desaparecer, claro, en la vida. Y básicamente, vamos, los que defendemos la cultura así de cuenta, eso siempre va a estar ahí, o sea, al margen de que se legalice o no lo demás, o sea que, y ya te digo, yo apoyo todo lo que sea, digamos, sobre todo agrandar, digamos, la idea de cultura que yo tengo, ¿no? Que la gente siga leyendo, que vaya a la escuela, bueno, que luche contra, bueno, contra la injusticia, a fin de cuentas, que es la cultura, a fin de cuentas, eso, básicamente. Una última pregunta, yo me gustaría la opinión de un autor, porque hasta ahora no he podido pillar ninguno para que preguntarle esto. Yo soy una persona que trabajo en la docencia, trabajo con los chicos pequeños, y yo siempre he apoyado el hecho de poder introducir de alguna manera el cómic como literatura juvenil dentro de la escuela. ¿Qué te parece el tema? ¿Tú crees que eso que tiene futuro? Hombre, y tanto. Tú fíjate, los libros de texto ahora, a fin de cuentas, son como tebeos. Yo me acuerdo cuando era crío que iba a la escuela, era un coñazo, era un rollo, todo letra. Ahora te coges cualquier libro de texto de primaria y son auténticos cómics, o sea, cómics aplicados pues a las matemáticas, a la historia o lo que sea, ¿no? Y ahí siempre hay campo para todo dibujante, o sea, bueno, ahí hay un futuro ilimitado, ¿no? Y sobre todo, yo pienso que mi mujer es maestra y yo pienso que el futuro está en la educación, o sea que básicamente está ahí el meollo, ¿no? Y hay mucho que hablar sobre ahora lo que hablamos antes del copyleft y todo esto, que, por ejemplo, en la Generalitat, donde estamos en Barcelona, pues la licencia de Windows, por ejemplo, la Generalitat regala ordenadores a las escuelas, ¿no? Y viene Windows con su licencia y hace la puñeta, ¿no? están los linuseros, la Generalitat ha optado por el Linux, de meterlo en todos los sitios, ¿no? Pues vaya, ahí está el dilema de la cuestión, o sea, meter Linux en todos los sitios equivale a dar caña pues a la empresa Microsoft, que bueno, también se tendrá que poner las pilas, porque lo que no puede ser es vivir del rollo y hacer millones con las licencias que, sobre todo en los sitios públicos, como colegio, Generalitat, Diputación, Ayuntamiento, etc., ¿no? O sea que hay mucho bacalao ahí. Pues muchas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo y nada, y por aquí nos veremos. Venga. Ya olvidé la página. Vale, muchas gracias. Continuará.